galanazo. Muñeca mía, princesa de un cuento infinito. Cantante. Te apuesto que está rea en la noche. Flores naranjas con un corazón. Gracioso. El poema no es poema. El poema es que me gusta. ¡Oh! ¿Quién es así? Puedes callarte, cabezón. Eso, ustedes me endulzan el día. Son mi energía, son mi fortaleza. El tridente más imponente. Leslie Carroll, Gianpiero Díaz y Luis Enrique Outen te acompañan de lunes a viernes de 7 a 9. Despierta con ritmo. En el top de la sintonía. Por Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Tú te acompañas con Ritmo Romántica en todas partes. En el trabajo. Siempre sin ti es sentir que la ayuda. Cuando estás en casa. Y en el taxi. Ritmo Romántica. Estamos contigo en todas partes. Ritmo Romántica, tu radio de balada. Después de 14 años, volvió. Y si estuviste ahí, lo sabes. ¿Qué ganas tenía de volver al Perú? 14 años y medio. Shakira es de Ritmo Romántica. Sus canciones te volvieron a emocionar, despertando los sentimientos que nunca se fueron. Shakira nos recuerda que el amor, al igual que la música, siempre tienen algo que enseñarnos. Su voz nos conquistó y sus éxitos nos hicieron parte de cada historia. Sirve anestesia, dolor. Shakira, sus mejores canciones. Las de siempre. Y las de ahora. Las escuchas solo aquí, en Ritmo Romántica. Tu radio de baladas. Así que gracias por apoyarme siempre. En las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores. Aquí escuchas las mejores baladas. Las que te enamoran. Solo por ti, amor de mi alma. Las que te conectan con tu historia. En Saturno viven los hijos. Ritmo Romántica. Tu radio de baladas. Ritmo Romántica. En primavera me miraste tú de primera. De un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre. En octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Somos la única radio de baladas. Ritmo Romántica. Ritmo Romántica. Canción que refresca tus sentidos en Ritmo Romántica. Casi se termina la estación y estoy por salir para la estación. Y después de todo lo que ha pasado, que no quede solo en el pasado. Hey, ¿cómo que te vas tan pronto? Qué lindo lo de nosotros. No quiero tener esta conversación que no se acabe el verano. Besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, besitos al lado, acabe el verano sin que baile hasta contigo. Que te has quedado en mi mente como esas canciones del latín antiguo. Que no se acabe. En la encuesta, tu respuesta es Ritmo Romántica, tu radio de baladas. ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti. Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero. Y este corazón que te robaste cuando te marchaste, y te marchaste con mis besos. De tus artistas en una versión especial. En Ritmo Romántica. En Primera Fila. En Primera Fila. No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos pa' 3 años de solo pensar en perderte.